Viviremos la aventura más grande entre tú y yo. Estaremos en la historia como el más puro amor. Y si un día intentarás separarnos a los dos, te lo juro, vida mía, sería por ti moriré. Nadie sabe de lo nuestro, el amor que nos juramos. Nadie sabe las caricias que la ternura nos vamos. Nadie sabe lo que siento, pues sé que yo te he encontrado. Te lo juro por mi vida, que mi amor hoy no ha cambiado. Este amor, este amor, este amor que me está quemando el corazón. Viviremos la aventura más grande de tu y yo. Quedaremos en la historia como el más puro amor. Si un día intentarán separarnos a los dos, te lo juro, vida mía, sería por mi moriré. El amor que nos curamos, nadie sabe las caricias que la ternura robamos, nadie sabe lo que siento desde que yo te he encontrado. Te lo juro por mi vida, que mi amor hoy no ha cambiado. Este amor, este amor que me está quemando el corazón. Este amor, este amor que me está quemando el corazón. Este amor, este amor, este amor que me está quemando el corazón. I'm gonna go to the next one.